única insulina. No existen barrotes que soporten esta lima. Una sensación muy parecida a dopamina. La puta presión la llevo encima. Gente con menos ya se daba por vencida. Puta cucaracha, soy el puto pesticida. Respira, vivo cada instante en otra vida. Soy un replicante, un espejismo en las salinas de Argentina. Pura adrenalina, en el cuadrilátero luchando todos los días. Sueñé en ese páramo para no despertar a mis heridas. Si ya no queda nada, rebobina. La realidad es una hostia repentina. Una caída al puto mar sin salvavidas. Ruina, ausencia de comida. Allá se muere, mira, de qué te quejas. Vas con 100 pavos de zapatillas. Haz lo que te venga, da igual lo que digan. Gano la partida en mi liga. Mis rimas aciertan de pleno. Practico puntería y es que yo soy mi propio guía. Música es mi única salida. No verás jamás a este quedarse sin saliva. Quiero transmitirlo todo de forma sensitiva. No tengo la luz, tal vez un don para ser guía. Soy como un agente de la CIA. Investigo desde mi rincón, como un detective en su despacho y gabardina. Busco la verdad haciendo caso a la mentira. Apunto con mi mira desde arriba. Deja que me quede a la deriva. Buscaré refugio si lo quiero, si me inspira. No salto al vacío para que todos me sigan. Cerraré los ojos y disfrutaré del clímax.